una pata de palo o un brazo biónico parecen tener razón de habitud. ¿Podría pensarse formalmente este accidente como parte extrínseca? Bien, esta es una pregunta muy interesante que nos permite hacer algunas distinciones importantes para profundizar la noción de posesión o avencia. Primero que nada, adviértase que el hecho de que una pata de palo o una prótesis mecánica o electrónica cualquiera tengan razón de parte, les viene del carácter sustitutivo que tienen de una parte de un todo, que en ese caso sería un todo orgánico viviente. Yo sustituyo la pierna faltante por un trozo de madera que la suple en cuanto al apoyo. Está claro, sí, en alguna de sus funciones. O sustituyo un brazo faltante por una prótesis mecánica o electrónica que pueda suplir a la parte faltante en algunas de sus funciones. A esa cosa la llamamos parte extrínseca, no precisamente en su razón de habencia o posesión. Tiene razón de habencia o posesión bajo una razón formal, y tiene razón de parte extrínseca bajo otra razón formal, que no es la misma. Tiene razón de habencia o posesión en cuanto realidad sustancialmente otra, que se adhiere de alguna manera a la sustancia y que va con ella, ¿no? Que permanece vinculada a ella. Bajo esa razón, tiene carácter de habencia o posesión. Y así como puedo decir un hombre con sombrero, puedo decir un hombre con pata de palo. O un hombre con mano electrónica, ¿sí? O mano mecánica. En cambio, tiene razón de parte bajo otro respecto, que es lo que no le pasa al sombrero o al vestido. Tiene razón de parte en cuanto suple o sustituye a una parte. ¿Está claro esto? No es la misma razón formal, precisamente, o determinación constitutiva, la que hace de la pata de palo una habencia o posesión que la que la hace una parte extrínseca. Hay además otra cosa que advertir. Ciertas partes extrínsecas de cierto tipo podrían tener un vínculo que podríamos llamar de integración funcional de la cosa adherida con el cuerpo, que va más allá de la razón común de Avencia, aunque puede ser un aspecto de la misma, en cierto tipo de Avencia o posesión. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, para corregir mi visión, uso un par de anteojos, eso es evidentemente una posesión o Avencia. Si en lugar de los anteojos, como los que yo llevo puesto, uso lentes de contacto, de nuevo tenemos una posesión o Avencia. Esta segunda posesión o Avencia tiene un tipo de adherencia al cuerpo que no tienen los anteojos. Es decir, tiene una manera de proximidad mayor, podríamos decir, que la que tiene el anteojo. Así, por ejemplo, participa de la lubricación lacrimal del ojo, ¿no?, que la puede afectar, mientras que no pasa eso con el anteojo. Es decir, tiene una relación más íntima porque se adhiere más estrechamente al cuerpo que el anteojo. Y si en lugar de llevar una lente de contacto, se implanta una lente en el ojo, ¿no?, como suele hacerse hoy día, ¿verdad?, ahí tendríamos ya una cierta razón de parte extrínseca, como en la prótesis, ¿no?, que implica eso que yo dije, además de los rasgos constitutivos de cualquier posesión o Avencia, o sea, cierta adherencia, ¿no?, y cierta permanencia del vínculo de adherencia, a eso se le añadiría una relación de integración y a veces de incorporación a la cosa a la que se adhiere. ¿Se ve? Ahora, esa tercera cosa sería un tercer elemento que caracterizaría a ciertas posesiones, nada más. Como puede ser también con una prótesis dental. ¿Está claro? A diferencia del sombrero o del par de zapatos. Pero de nuevo, mientras eso, esa razón de inserción que se añadiría a la razón de adherencia y de permanencia de la adherencia, ¿no?, y sería una forma además de permanecer la adherencia, no por contacto estable, sino por inserción, ¿no?, que no la hace inherente de ninguna manera, la hace insertada, ¿sí? Esa razón que la hace posesión no es la misma que la hace parte. ¿Está claro? Porque la llamo parte solamente en cuanto la considero como sustituto de la parte faltante o como complemento de la parte imperfecta. Eso es lo que tiene que quedar claro. En realidad, esa cosa sustancialmente no es parte. Y por eso categorialmente es una posesión. Sustancialmente no es parte del cuerpo, sino que es algo que se posee, sea el anteojo, sea la lente de contacto, sea la prótesis ocular, ¿no? Es algo que se posee, o la prótesis dental, o el brazo biónico, como decía la pregunta, ¿no? Es decir, todo eso como cosa artificial que es adherida o incluso insertada, tiene razón de parte solo en cuanto está supliendo a la parte natural que falta o está dañada. Y la llamo parte extrínseca porque es una parte no constitutiva del ser sustancial del cuerpo, sino extraña a él, pero que se inserta en él. El problema es a su vez distinto pero análogo a este si hablamos de una parte trasplantada, porque ahí ya no estoy tomando una cosa artificial que inserto, ¿no? Como supóngase el riñón de una persona que pasa a otra. En ese caso lo que inserto es una parte vital que de un organismo viviente pasa a otro, de una sustancia pasa a otra sustancia. Esa parte trasplantada sigue teniendo razón de parte extrínseca, podría uno preguntarse. Y la respuesta es que sí, pero de otro modo. Por eso yo dije que hay que seguir en la misma línea, pero analógicamente. Es parte extrínseca. Extrínseca a la naturaleza específica de la sustancia. Niego, salvo que se trasplantase un órgano de otro ser viviente. Que puede darse el caso. Se puede usar para un trasplante de piel, piel no humana, ¿no? Pero extrínseco a esta sustancia, ciertamente que sí. Precisamente por eso es un trasplante. No pasa lo mismo si se trasplanta la parte de la piel de uno a otro lugar del propio cuerpo. ¿Sí? Ahí no es extrínseca sustancialmente, pero sí es extrínseca accidentalmente. Porque no es piel de esa parte, sino piel de otra parte. Pero pertenece intrínsecamente a esa sustancia singular y concreta. Bien. Fui hasta esto para que se advierta que una cosa es la razón de parte, ¿no? Y otra cosa es la razón de posesión o avencia. La razón de parte tiene que ver con el todo y lo que lo integra. Y en ese sentido, una cierta posesión puede tener razón de parte y otra no. Eso es extrínseco a la razón de posesión, digamos así. Habrá posesiones que no tengan razón de parte, como no puedo atribuirle razón de parte al saco que llevo puesto, porque no tiene razón de parte de mi cuerpo, ¿no? Y habrá otras posesiones, como por ejemplo una prótesis, ¿no? Dentaria o ocular o de algún miembro superior o inferior, ¿no? Una prótesis que al suplir a la parte natural tiene razón de parte en cuanto que la suple, se advierte, pero que por no ser la parte natural es de alguna manera extrínseca, ¿sí? Como parte. Y por otro lado, esa parte, por ser una realidad sustancial distinta, poseída, es una cierta avencia. Con lo que estoy contestando que no se puede considerar en modo alguno como definición o como determinación formal constitutiva de la posesión, la razón de parte extrínseca.